Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, hoy se nos muestra el camino, la verdad y la vida, el modelo para ser hijo de Dios. Hace 8 días celebrábamos la fiesta de la Epifanía del Señor, la fiesta de Reyes, se dice en muchos países, cuando aquel niño que nació ignorado en una aldea pequeñísima de noche, pues era visitado por estos representantes de toda la humanidad. Hoy han pasado 30 años. Jesús deja la carpintería, habrá muerto San José y Jesús comienza a predicar. Pero antes va al Jordán y recibe el bautismo de su primo Juan. Es importante este día porque también aquí se revela Cristo. Lo celebramos en el misterio luminoso, se recuerden, ¿no? Y Cristo, pues, es marcado como el Hijo querido de Dios. Cuando entra el agua, Juan cuenta que una paloma, que es el Espíritu Santo, se manifiesta y que el Padre dice, este es mi Hijo. Y qué importante, porque Él se complace en Cristo. Para nosotros, Cristo no solamente es un modelo, es el ejemplo vivo. No es el Salvador, es el camino para seguir. Hoy por eso escuchamos al profeta Isaías, que en el Antiguo Testamento anunciaba que Dios iba a mostrar a su siervo, ¿no? Mostrar es decir, pongan atención. En el año que está comenzando, pongan atención. Que su modelo sea este siervo mío que hace mi voluntad. Y que tiene un estilo muy especial, porque dice, no va a gritar, no va a quebrar la caña que está rajada, no va a apagar la mecha que está humeante, es el modelo de la misericordia. Y nosotros respondemos con el Salmo 28, te alabamos, Señor, te alabamos, porque hay que darle gracias a Dios que tenemos un modelo, un camino. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú seas como Jesús, no solo que creas en Él, sino que lo imites. Pablo dice en sus cartas, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pareciera algo de mucha soberbia, pero no. Jesucristo es el que hace obediente la voluntad de Dios. Pero hoy Cristo se bautiza y recordemos que el bautismo en la Iglesia Católica se da a los niños. Hoy Pedro bautiza a Cornelio y a toda su familia, grandes, medianos y pequeños. El evangelismo no acepta el bautismo de los niños y es un error, porque desde el principio siempre ha habido bautismo de los niños. Es un regalo de la fe que se da al niño, ¿no? Pero es un regalo que nosotros sabemos es un compromiso. Por eso hoy, entrando Cristo al río Jordán, ya sabemos que Él entraba no a dejar sus pecados, porque Él en todo fue como nosotros, menos en el pecado, sino a tomar los pecados de la humanidad. Y qué importante, porque entrando al agua, esa agua, el Espíritu Santo, pues como en forma de paloma, en hebreo paloma se dice Yona, Yona quiere decir obediencia, mansedumbre, ¿no? Y qué importante la voz del Padre que lo señala y dice, este es el modelo. Nosotros sabemos que Jesucristo en todo cumplió la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es siempre fácil, pero nosotros decimos, hágase tu voluntad, cúmplase en el cielo como en la tierra. Es un domingo de mucha alegría, Cristo se bautiza, nosotros somos bautizados también, tenemos un modelo de vida que es Jesucristo. Y como dice Pablo, quien se bautiza con Cristo muere y resucita. Pidamos a Dios que en este año del jubileo de la esperanza vivamos nuestro bautismo. El mundo tiene muchos hombres violentos, muchos egoístas. Un cristiano es como Cristo, el que cumple la voluntad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Nos ayude en esto Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.